Celebramos el Día del Equipo de Conducción en todas las instituciones educativas del sistema provincial y nacional, por supuesto, es el Día del Equipo de Conducción, o los conductores que llevan adelante las instituciones, que es una gran tarea que llevan, porque en estos momentos que el director tiene que organizar lo institucional y también hacerse cargo la interrelación con la comunidad educativa, tanto en las actividades pedagógicas, en las actividades comunitarias, en las actividades funcionales, en actividades de infraestructura, y más la coordinación que lleva a su cargo toda una institución educativa. En la interrelación entre comunidad educativa y la comunidad, así, es decir, el barrio, es decir, todo lo que se relaciona con la comunidad. Nosotros, gracias a Dios, que estamos emplazados en el barrio San Pedro y que a su vez tenemos la interrelación de varios barrios que concurren a nuestra institución, tenemos una excelente comunicación con todos los barrios que integran este grupo habitacional, que es el San Francisco, San Pedro, San Juan 1, San Juan 2, Itatí 1, Itatí 2, San Antonio 1, 2, y también el barrio 2 de Abril y La Paz y Juan Manuel de Rosa. O sea que tenemos una excelente relación, ya que esta escuela alberga todo ese sistema de barrios que tenemos, que son de la periferia de la ciudad, que son excelentes las relaciones y comunicación.